bien, amados hermanos, Dios los bendiga. Dios derrame su santa y poderosa bendición en cada una de vuestras vidas. Este es su hermano y amigo, el evangelista Maximino Martínez, que le traemos la segunda parte de mi testimonio. Estoy seguro que ya se han gozado viendo la primera parte, donde tratábamos del espiritismo, el vudú haitiano y el palo mayombe. En esta segunda parte estaremos dialogando acerca de lo que es la santería y la conversión de este servidor de ustedes, y al final pues tendremos a mi compañera, la hermana Aida Irizarri, en algunas palabras de testimonio para que ustedes, amados hermanos, conozcan esta mujer de Dios, la cual estuvo orando para que Dios me salvara por 18 años. Leemos, amados hermanos, en la sagrada palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 36, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová llevará a ti y a tu rey que hubiese puesto sobre ti a gente que no conociste tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Ya estuvimos hablando acerca de lo que es el palo, palo mayombe, una religión satánica, diabólica, que llegó hasta nuestras costas proveniente de la costa sur del África, de la costa de Marfil, de la tierra Congo. Y hoy en día pues vamos a estar hablando de la piedra, que es la santería. Debido, amados hermanos, a que me he encontrado que si he estado predicando en contra de la santería, y si he estado predicando como si la santería fueran imágenes, estatuas, me he visto, amados hermanos, en la obligación de traer a la luz qué es la santería, qué es esta religión, amados hermanos, la cual hoy en día ha extendido sus tentáculos gigantes y ha atrapado a toda persona de nuestro ámbito social y económico en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Ha atrapado entre sus tentáculos a todo tipo, amados hermanos, de hombres y mujeres, a maestros, a policías, abogados, jueces, fiscales, senadores, representantes a la Cámara y tantos, amados hermanos, muchos más. Es preciso, amados hermanos, que desenmascaremos el diablo de una forma eficaz, amplia, siendo, amados hermanos, que este mal se ha arraigado en nuestra sociedad de una forma alarmante. Y lo que 40 años atrás se consideraba que la persona que lo practicaba era una persona analfabeta, una persona sin cultura, una persona sin sabiduría, hoy en día no es así, amados hermanos. Hace 3 años, en el 1988, diciembre, fue traído a la Universidad de Puerto Rico, invitado por el rector de la universidad y con fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 sacerdotes yorubas procedentes de Nigeria, para darles una conferencia acerca de la santería a la clase graduanda de la universidad. Y eso es lo que yo era, un sacerdote yoruba. La santería no se conoce como tal en Nigeria. En Nigeria se conoce con el nombre de la religión yoruba lukumi. Se le llamó santería primeramente en Cuba. Pero allá, amados, los santos no se conocen por santos, se conocen por orichas. o deidades. Y estos son puntos que quiero traer a recolación y aclarar, amados, esperando que si este testimonio cayese en las manos de algún santero, de algún palero, de algún babalao, esté en la completa seguridad que este que le habla fue anteriormente sacerdote de Satanás, pero hoy sacerdote del Dios viviente. Sépase usted, amado santero, amado babalao, amigo que me escucha, que yo tenía hecho yema ya la Virgen de Regla, Maye Leguo, y que yo era hijo del signo Irosumeyi en el santo. Mi padre era San Lázaro Afimayi, y mi nombre arriba del santo era Omilana, que quiere decir las olas del mar. Me hizo santo Gloria Díaz Changoyemí, quien vive en la calle 15 entre la avenida Segunda y Tercera en Brooklyn, Nueva York. A Gloria Díaz le hizo santo Tirso Álvarez o Fulardé. A Fulardé le hizo santo Rudy Hernández y Fafún Niqué. A Fafún Niqué le hizo santo Gilberto Changó Leye. A Gilberto le hizo santo Heriberto Changó Miguá. Y a Changó Miguá le hizo santo Susana Cantero, quien vivía en el pueblo de Regla. Yo pertenecía a la Casa del Azar y la Pimienta. También tenía ceremonias de babalao hecho, tenía bofaca de orula y yo son de mi tamaño. Y el babalao que me hizo las ceremonias se llama José Agustín Milá o Juan Hipólito Cana, quien vive en la calle 96 Norwest en Miami, Florida. También fui presentado delante del tambor de fundamento, del tambor Bapá, que fue traído hace 10 años desde Cuba por Onelio School o Badei, y el tambor se llama Añá Elú al 10. Debidamente identificado, yo era sacerdote de la santería, lo que se conoce por un Oriate o un Obá. Amados hermanos, la santería es una secta que está disfrazada de una religión de santidad, de pureza, de bienestar, viste de blanco, que la blancura significa pureza o santidad. Es una religión, amados hermanos, donde todos sus ceremoniales son secretos profundos, que no se encuentran en libros, no se pueden encontrar en películas, ni en ningún lugar, amados. El santero, si ha cuidado bien sigilosamente por 6.000 años de evitar que estos secretos que yo voy a divulgar durante este testimonio salgan a la luz. Por tal, amados hermanos, sé que será grande la persecución que se levanta en contra de mi vida. Y como hasta ahora lo han hecho, me tienen amenazado de que me van a matar por estar divulgando estos secretos. Pero, amados hermanos, ¿quién contra mí si Jehová es conmigo? No podrán amedrentarme, no podrán callar mi boca. Yo seguiré desenmascarando al diablo públicamente. Amado amigo santero, amado hermano babalao, no es mi intención ofenderte ni lastimar tus sentimientos, sino que es mi propósito traer a la luz, desenmascarar públicamente las obras del diablo. Cuando testifico, lo hago para que tú sepas que yo estaba ahí en el camino donde tú andas, que de ahí me sacó Dios, que por muchos años, por 18 años fui sacerdote de la santería, y que aprendí los secretos más profundos que tú te puedas imaginar. Pero no es mi propósito dejarte conocer de que yo era un santero de conocimiento, de sabiduría, sino dejarte ver el poder de un Dios vivo. Cómo Dios puede transformar tu vida, cómo Dios puede cambiar tu vida, cómo Dios puede sacarte de la mentira, de la falacia, del engaño, de la falsedad de la religión santera. Ese es el propósito del testimonio, que la palabra de Dios pueda llegar a tu vida, comprobarte con textos bíblicos de la palabra de Dios que andas en un camino equivocado, que andas en un camino torcido, que andas en un camino, aleluya, que te conduce directamente a la perdición, a la muerte eterna. Igual que tú, yo creía que andaba por un camino correcto, que la santería pertenecía a Dios y que los santos que bajaban eran ángeles o mensajeros del Dios viviente que venían a hablar con uno. Yo también estaba en ese engaño, en esa mentira, hasta el día que Dios se reveló a mi vida. Y cuando Dios se reveló a mi vida, entonces fue que Satanás me mostró su verdadera identidad, su verdadera maldad, y ahí yo pude distinguir quién era uno y quién era otro. Por eso espero que este testimonio sea de edificación a tu vida, que si tienes algún familiar envuelto en la santería, en la brujería, en el palo mayombe, en el vudú haitiano, en el espiritismo, puedas hacerle llegar una copia de esta pieza, que es una reliquia del testimonio de este su hermano en Cristo, el evangelista Maximino Martínez. Tengo aquí, al lado izquierdo mío, en la mesa, parte de todas las cosas que se usan en la santería, y voy a entrar a identificarlas, no con el propósito de que usted vea que yo sabía, sino para que usted sepa que verdaderamente yo era santero, tenía hecho yema ya, y que era un obá, un oriate. Y así, amado amigo, usted que quizás esté empezando a visitar el santero, que solamente se haya puesto sus elequeses, sus collares, o esté ahora, amados hermanos, empezando a darse sus despojos, sus baños de planta, aleluya, poniéndole los jardimuses a los santos, pues usted pueda despertar a tiempo y usted pueda salir de ese camino de error y venir al camino de la verdad, que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí, amados hermanos, tenemos, aleluya, una serie de collares. Vamos a empezar por los elequeses. Elequeses quiere decir collares. Vamos a empezar por los collares. Esto es la primera ceremonia que se hace la persona cuando va a entrar en la santería. Lo primero que se pone son sus collares. No importa hijo de qué santo sea, se le ponen 5 collares. Y si es hijo de Yemay, de Oya o de Angayú, entonces se le ponen 6. En ese caso, siempre los que se ponen son este negro y rojo, que es el collar de Eleguá. Este negro y rojo, que es el collar de Eleguá. Eleguá es lo que se conoce en la religión católica por el niño de Atocha o San Antonio. Ese es el Eleguá en la santería, el niño de Atocha o San Antonio. Luego se le pone el collar de Changó, si no el ángel de la guarda, dependiendo del ángel de la guarda, cual sea, el collar de Changó, que es rojo y blanco. Changó en la santería es lo que se conoce por Santa Bárbara, por Santa Bárbara. Luego se le pone el collar de Oshun, que es amarillo y anaranjado, este santo, y luego se le pone el collar de Oshun, que es amarillo y anaranjado, este santo, el que se conoce en la religión católica por la caridad del cobre. Luego, amados hermanos, se le pone el collar de Obatalá, que es todo blanco, que es lo que se conoce en la religión católica por la Virgen de las Mercedes. Y luego el collar de Yemayá, que es lo que se conoce, aleluya, en la religión católica por la Virgen Milagrosa o la Virgen María, todas las vírgenes. El collar de Yemayá. Luego, aquí tengo otros collares más, siendo que yo era un santero mayor, el cual tenía muchos santos. Pues este es el collar de Orisaoco. Orisaoco es, en la religión católica, San Isidro Labrador. Este que está aquí. Este es el collar de Orisaoco, San Isidro Labrador. Este que está aquí, verde y negro, es el collar de Ogún, el collar de Ogún, conocido en la religión católica como San Pedro. Este que tengo aquí es el collar de Orisanlá, blanco con nácar. Orisanlá está supuesto ser María, la madre de Jesús. Este collar que está aquí es el collar de San Lázaro. Este era el collar de San Lázaro Afimayi, que en la religión católica es, aleluya, San Lázaro. Y este que está aquí es el collar de Orula. Orula es el sacerdote mayor de la santería, el babalao. Este collar verde y amarillo, Orula es, en la religión católica, San Francisco de Asís. Este collar, o el orula, el babalao, es el que ocupa el lugar del sacerdote Aarón. Ahorita voy a entrar en esos detalles para que ustedes puedan comprender esto. Este collar que está aquí, carmelita y amarillo, es el de Agayú, conocido en la religión católica como San Cristóbal Agayú. Y este que está aquí es el de Ollá, o el de Ollá, conocida en la religión católica como Teresita de Jesús, la patrona del pueblo de Mayagüez, Santa Teresita de Jesús. Estos son los collares que usa el santero en el cuello. Aquí tenemos, amados hermanos, dos soperitas. Estas soperitas que están aquí son de los Imaguas. Los Imaguas. Los Imaguas en la religión católica son San Cosme y San Damián. Esta es la sopera de Oshun, de la calidad de cobre, con el collar más grande, en mazo. Esto es lo que se llama mazo, este es un collar de niño, está la sopera. Acá tenemos entonces la sopera de Obatalá. Esta es la sopera de Obatalá. Yo le di a ustedes que la santería es piedra, ¿verdad? Y caracol. Aquí tenemos las piedras de Obatalá y aquí tenemos una piedra que es bien importante, esta piedra, y es importante en la santería. Esto es lo que se llama en el idioma lucumí un elduará. Elduará es una piedra de rayo. Esta piedra en la botánica vale como $200. Con esta piedra, a la persona que se le hace changó, la ceremonia de Santa Bárbara, con esta piedra es que se le hace la ceremonia del Fifí Ocán. Fifí Ocán es la ceremonia que se le hace en el centro de la cabeza a la persona. Con esta piedra es que se le riega la sangre en el centro de la cabeza, de las codornices y del ayacuá. El ayacuá es una jicotea. Y con esto, pues, es que se le hace las ceremonias con este filo Este que está aquí es la sopera de Ollá, Santa Teresita de Jesús. Este es el collar de Teresita de Jesús y esta es la sopera de Ollá. Este que está aquí es un collar de Yemayá, la Virgen Milagrosa, la Virgen María. Ustedes ven que azul y blanco, los colores de la Virgen. Después, ahorita le voy a explicar cómo fue que se ligó la santería con la religión católica para que usted sepa, porque hay un error creer que la santería son imágenes. No, hermano, esto es piedra y caracol nada más. Esta que está aquí, que es una sopera de plata, es la sopera de Orichalá, que está supuesto ser la madre de Jesús, la madre de todos los santos. Esto que está aquí es la batea de Changó, Santa Bárbara. Y esto que está aquí es, aleluya, el lebrillo de Angayú, San Cristóbal. Aquí tenemos las nueve piezas de Angayú, de San Cristóbal. Aquí tenemos las nueve herramientas que utiliza este santo. Las voy a poner aquí al frente para que el hermano le pueda sacar una fotografía con la cámara, pueda salir, aleluya, en cámara. Estas son las nueve herramientas de Angayú. Esto que está aquí es lo que se conoce por un achambá o un collar de guerra. Esto solamente lo usan los santeros mayores. Usan este. Son las 21 piezas de Ogún hechas en plata. Cada herramienta de esta tiene un significado en la santería. Cada herramienta de esa tiene una explicación, pero debido al poco tiempo que tenemos, no puedo entrar porque necesitaríamos entonces hacer dos o tres videos más para poder explicar. Pero esto es una achabá. Esto es todo de plata. Esto, amados hermanos, es parte. Aquí tenemos, en esta bolsita, lo que es el haché de santo. Esto es el haché de santo. Esto es lo que se machaca con una piedra blanca. Aquí tenemos efún. Esto es efún. Tenemos eru. Obi, Colá y Osun. ¿Ve? Estos son los cuatro hacheses de la santería. Este es el secreto mayor. Sin esto, no hay santo. Sin esto, no hay santo. Sin esto, no se puede hacer santo. Esto es un secreto. Este es el eru, este es el obi, este es el Colá y este es el Osun. Sin esto no hay santo. Eso es, esto vale muchísimo dinero, ¿sabes? Casi no se consigue. Si coge un santero esta bolsita, tiene aquí para hacerse como $100,000 fácilmente, porque de esto lo que se usa es un chispitito nada más, porque esto se hace con una ceremonia con plantas de 35 o 40 plantas que se cogen las hojas nada más y con una piedra, con un otá de Obatala, lo que se llama el oque de Obatala, que es el lenguaje de Obatala, con eso se machuca en el piso con ese otá y de ahí es donde se saca el haché de santo. Lo que se conoce por el haché de santo. Esto es parte, amados hermanos, de las cosas que yo tenía. La mayor parte se fue río abajo el día que yo me convertí, a las dos semanas que yo las boté. Pero solamente, amados, es para ilustrarle, para que usted tenga un conocimiento, para que usted vea amado amigo, amado santero, amado babalao, que no es un impostor el que le está hablando. Aparte de eso, yo sé que ¿quién no me conocía a mí? Si yo era bien conocido aquí en Puerto Rico, en Cuba, en Nueva York, en Chile, en México, en California, en Chicago, en Miami, ¿dónde no me conocían? ¿Dónde no conocían a Freddy el Brujo? Si donde quiera que yo iba, sabía quién yo era. Mi fama había corrido ya por el mundo entero. Pero el propósito es dejarte ver que de ahí me sacó Dios a mí. La santería, amados, llegó a nosotros proveniente de Nigeria, traída por los negros esclavos que vinieron de África. Cuando estos hombres desafortunados llegaron a Cuba, llegaron a un país extraño donde tuvieron que acomodarse al sistema ambiental de esta isla. Pero, amados hermanos, cuando Cristóbal Colón vino hacia las Américas, lo que traía en aquellas tres barcazas no eran abogados y doctores y maestros, eran hombres criminales que fueron sacados de las cárceles de España y puestos en estos barcos, porque si se perdían, pues se perdía poco. Eran hombres que estaban sentenciados a muerte, y para ellos el salir de allí y tirarse una aventura era una forma de salida de aquellas prisiones. Pero como encontraron tierra, llegaron a Cuba, llegaron a Puerto Rico, llegaron a Santo Domingo, estos fueron los hombres que colonizaron nuestras tierras, nuestros países, y eran hombres criminales, hombres arrécimos, hombres sin conciencia, y cogieron a estos pobres negros esclavos, los hacían trabajar de 6 a 6, los maltrataban, los azotaban con los fuetes, prácticamente no le daban qué comer, y como el negro esclavo no tenía un fusil para defenderse, no tenía un revólver, pues hizo uso de lo único que él tenía, que eran los conocimientos de la brujería, de las ciencias ocultas. Y así fue, amado, como empezó a hacerle brujería a los blancos, a sus jefes, y empezaron los dueños de ellos a morirse, a hincharse, a enfermarse, y no podían saber, los médicos no encontraban con la enfermedad que tenían. Entonces así fue como los españoles ofrecieron una cierta cantidad de dinero para el que viniera con la solución, dárselo. Como en toda sociedad cívica, siempre hay traidores. Cristo tuvo uno entre los discípulos. Pues hubo uno traidor que por el dinero habló. Y así fue como los españoles pasaron un decreto de que el que cogieran trabajando la santería, adorando a los santeros, tocando los tambores batás, lo fusilaban. Prohibieron que estos hombres pudieran adorar a los orichas, a sus dioses. Ellos que cuando terminaban sus labores por la tarde, encendían las fogatas en el batey, en el solar, y ahí empezaban a entonar los cánticos a los orichas. Ahora les fue prohibido, el único motivo de alegría que ellos sentían, que era servirle a sus dioses. Y así fue como el español se propuso cristianizar al negro africano. Comenzaron a llevarlos a la iglesia católica, porque ellos tenían que volverse cristianos. Los llevaban encadenados, amarrados, obligados a oír misa. A escuchar misa, que, amado, en aquellos años, 400 años atrás, 500 años atrás, pues no entendían los negros qué era lo que decía el cura, porque las misas eran en latín. No entendíamos nosotros tampoco lo que decía el cura. Porque no vamos a ir a 500 años atrás, vámonos 40 años atrás. Cuando yo me criaba, 50 años atrás, la iglesia católica era muy distinta a lo que es hoy en día. 50 años atrás usted entraba a la catedral de Mayagüez, de Teresita de Jesús, y a la mano derecha encontraba a San José, a San Cristóbal, el ángel guardián, todos los santos varones. Al lado izquierdo encontraba a la Virgen María, la Virgen Milagrosa, la Virgen del Carmen, Teresita de Jesús. Y el altar, los muñecos llegaban hasta el techo. Que a veces usted oía el cura hablando y miraba y no lo encontraba, que estaba detrás de una estatua parado. Estatua de 6 pies, de 8 pies de alto. Hoy todo eso desapareció de la iglesia católica. Pero yo le voy a decir por qué razón desaparecieron los santos. Amados hermanos, y entonces empezaron a llevar a los negros a la iglesia. Ellos empezaron a observar tanto muñeco, tanto santo, mirando el color que estaban vestidos, que estaban pintados. Y así fue como ellos vinieron con la idea de comparar la iglesia católica, los santos de la iglesia católica, con los santos lucumisis, con los orichas, siendo que en la iglesia católica hay 121 santos, el rosario católico tiene 121 rezos, igualmente en la santería hay 121 orichas y son 121 los rezos de los orichas. Porque esto era una forma de cómo Satanás se le había manifestado a los romanos allá en Roma, y de una forma como el diablo se le había manifestado a los negros africanos en África. Pero era el mismo perro con distinto collar. Así, amados hermanos, cogieron ellos y dijeron, bueno, pues vamos a comparar a San Antonio con el Eguá. San Antonio es un niño, el niño de la tocha. El Eguá en la santería es un niño. Vamos a comparar a Ombatalá con la Virgen de las Mercedes. Vamos a comparar a Changó con Santa Bárbara, a Oshun con la Caridad del Cobre, a Gayú con San Cristóbal, a los Imagos con San Cosme y San Damián, a Ochozi con San Norberto, a Ogún con San Pedro, a Orula con San Francisco de Asís, y así sucesivamente. Se fueron, amados hermanos, allá en el 1642 a la provincia de Matanzas, al ingenio, y hicieron un taburete y empezaron a hacer muñecos. Como ya ellos habían observado cómo estaba pintado cada muñeco en la iglesia católica, asimismo lo pintaron ellos y lo pusieron en ese taburete allá en el ingenio. Se fueron y le compraron todo tipo de flores, rosas, margaritas, azucenas, lirios, pompones, príncipes negros, para todos. Y a cada uno le pusieron un velón bien grande, perfumado, con libadura de plata y de oro, y lo pusieron a un altar más bello que el de la iglesia católica. Así, amados hermanos, cogieron sus tambores batá para tocar el tambor, pero que detrás de cada estatua, de cada muñeco, estaba el verdadero propósito que ellos estaban persiguiendo, siendo que los santos allá en Cuba no vivían como viven ahora acá en Estados Unidos, en soperas de porcelana que valen $200, en batea. Allá en Cuba, en aquellos tiempos, amados, cuando yo conocí la santería, los santos vivían en jícaras. Jícaras son higueras partidas por la mitad. No había nada de esto de sopera, ni batea, ni lebrillo, ni nada de eso. Eso fue naciendo luego, cuando los santos viajaron para fuera de Cuba y llegaron a Estados Unidos, donde había plata, donde había negocio, donde había como usted hacerse rico con la santería, pues empezaron a negociar con la santería. Pero en Cuba la santería, amados hermanos, 30 años atrás, se utilizaba solamente como un medio de salud, de resolver problemas de salud, problemas personales. Hoy en día es un negocio la santería. Pero, amados hermanos, entonces en cada jícara estaban los otaces, que eran las piedras que se ponían. Ochun lleva 5 piedras, Changó lleva 6, Obatalá lleva 8, Yemayá lleva 7, Angayú lleva 3, Oyá lleva 9. Cada santo lleva sus piedras. Y esto, amados hermanos, es como se identifica cada orisha, porque cada orisha tiene un número asignado. Así, amados hermanos, pusieron la jícara con los santos, con los otaces, con los caracoles, que es lo que es el santo, piedra y caracol, y comenzaron a tocar su tambor batá. Los españoles, la guardia española, que oyó sonar el tambor, que se oye a millas de distancia, empezó, aleluya, en una carrera desenfrenada en su caballería, porque ya habían cogido a los negros en fragancia. Ahora tenían una razón para fusilarlos a todos, porque habían violado el decreto que se le había dado. Pero que cuando llegan allá al solar del ingenio Matanza, que enfrenan su caballería, se encuentran con un altar muy bello, lleno de santos, de muñecos, con flores y velas. Entonces dijeron los católicos, los curas, ya cristianizamos estos negros, ya se volvieron católicos. Miren qué altar lindo hicieron, más lindo que el de la iglesia. Y ellos no sabían del engaño que estaban sufriendo. No sabían que el verdadero propósito estaba escondido detrás de aquellas imágenes, en una jícara que era el orisha, el santo, la piedra y el caracol. Este engaño estuvo, amados hermanos, así, hasta que subió Pío XIV al papado en Roma. Y Pío XIV fue el que descubrió el engaño que había sufrido la iglesia romana a manos de unos pobres negros esclavos. Pero como el diablo es más astuto que el Papa de Roma, porque el Papa de Roma es su esclavo, el Papa de Roma es su instrumento en las manos del diablo, y como el diablo es más astuto que toda la iglesia romana, y a ellos los tiene engañados en un formato de religión, y no le podía dejar descubrir a ellos en aquel momento la verdad, porque Satanás tenía un propósito con la religión santera para estos tiempos. Y así fue, amados hermanos, como Pío XIV descubrió entonces el pobre Lazarito, que por tantos años le habían dicho a la gente que era el dios de las llagas, que cuando yo muchachito veía allá en la plaza del mercado a los pordioseros que se levantaban los pantalones para que los perros le lamieran la llaga, porque decían que los perros eran de San Lázaro y que si le lamían la llaga se curaban. Entonces la pobre Santa Bárbara, pobre Changó, mano, para afuera, para la basura también, lo botaron. Votaron todos estos santos, hermano. Fue cuando se quedó la iglesia católica vacía, porque el cura dijo, Pío XIV dijo, que esos santos no estaban canonizados. Pero, amado, después de 500 años estando diciendo al mundo, mintiéndole a la gente de que adoraran a estos muñecos, porque estos muñecos tenían poder. Ahora imagínese usted aquella pobre ancianita que había tenido una hija que padecía de epilepsia o de ataque de feresía, y le había mandado una promesa a la Virgen Milagrosa, y tenía su santa grandota vestida de azul y blanco, con su velita prendida todo el tiempo, porque era la Virgen que le había curado a su hija, que viniera ahora a decirle al cura que la Virgen la tenía que votar. Pues mire, ella no le iba a votar nada. Que vote el cura, le dé si quiere, por esta no, porque esta me curó mi hija. Ya el engaño, la maldad, la idolatría estaba arraigada en el corazón de un pueblo. Y no es fácil, cuando usted ha estado 400 años mintiéndole a un pueblo, de momento decirle que vote eso, que eso era una mentira, que eso era un engaño. No es fácil. Así, amados hermanos, fue como se ligó la santería con la religión católica. Pero que la santería no son imágenes, no son estatuas, es piedra y caracol. Y esto era lo que practicaban aquellos siete pueblos que habitaban la tierra de Canaán antes del pueblo de Israel entrar a ella. Lo que conocíamos en aquel tiempo por el dios Moloc, el dios de los amorreos, es lo que conocimos después como Santa Bárbara, como Changó en la santería. Así, amados hermanos, se fue, aleluya, creciendo la santería, se fue expandiendo, hasta que ha llegado el momento hoy en día, cuando encontramos grandes hombres de nuestra sociedad, de nuestro gobierno, científicos, maestros que le dan los estudios a nuestros niños en nuestras aulas escolares, envueltos en estas prácticas satánicas, en estas prácticas diabólicas. Amados hermanos, y es preciso que el pueblo despierte del engaño, de la maldad, de la falacia, de la mentira, donde ha caído este pueblo en la santería. Así, amados hermanos, seguí yo creciendo en conocimientos de la santería. Seguí yo creciendo en conocimientos de esta secta religiosa disfrazada de una religión, amados hermanos, en la cual tú crees que hay paz y hay gozo. Y es fácil tú caer en la santería. ¿A quién encontramos hoy en día con problemas? ¿A quién encontramos hoy en día con dificultades? Si aún el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá el impío y pecador? Si aún nosotros los que hemos conocido a un Cristo vivo, tenemos pruebas, tenemos problemas, tenemos dificultades, porque no el mero hecho de que usted sea cristiano, de que usted le dé su vida a Cristo, de que usted conozca a un Cristo vivo, significa que ya se acabaron todos sus penas y sus problemas, que ya todo va a ser un camino de rosa, camino de flores, un camino de felicidad. No, hermano, yo no puedo prometerle eso, ni no hay pastor, ni ministro, ni evangelista que pueda prometerle a usted que si usted se convierta a Cristo, todo se va a terminar. Porque Cristo mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo y vosotros seréis vencedores en mi nombre. Vendrán las pruebas, vendrán las dificultades, vendrán las enfermedades, pero sí sabemos que tenemos a un Cristo vivo que nos da fortaleza, que nos da fuerza, que nos ayuda en el momento de prueba, en el momento de dolor, en el momento de angustia, a sobreponernos y a seguir victoriosos hacia adelante. Triste es aquel que no tiene a quien clamar. Triste es aquel que no tiene a quien recurrir. Triste es aquel que no tiene a un consolador, a alguien que le dé la mano. Pero aquel que ha conocido a Cristo y tiene un Cristo vivo, amados hermanos, aunque venga la prueba, venga la pena y venga el dolor, venga la pena y venga el dolor, sabemos que saldremos victoriosos al otro lado. Entonces, amados hermanos, a través de tu pena, de tu prueba, de tu enfermedad, de tu problema con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, recurres a alguien que te dé un consejo. Siempre hay quien conozca un santero, quien conozca un brujo, un hijo del diablo. Lo primero que te va a decir, bueno, pues yo conozco a alguien, si quieres ir yo te llevo. Inmediatamente, amados hermanos, lo llevan a usted, lo consultan con 16 caracoles, porque el santero no consulta con el vaso de agua, es con 16 dilogunes, 16 caracoles. Estos son números, amados, porque para ser un buen santero, usted tiene que saber buena matemática. Tiene que saber restar, sumar, multiplicar y dividir. Si usted no sabe matemática, no puede ser un buen santero. Porque la matemática es todo, aleluya, lo que compone la santería. Cada santo tiene un número asignado. Y cada número tiene un pataquí. Un pataquí es una leyenda, una explicación, un párrafo explicativo de las características, hechos y dádivas de ese santo. Por cada número, cuando el santero tiene el caracol, sabe qué santo está hablando y qué es lo que el santo le está hablando a la persona. Siendo que Satanás conoce a cada persona, Satanás sabe quién es cada individuo. Cuando usted viene a consultarse, indudablemente, el santo, que es un demonio, va a saber cuál es su problema, su necesidad. Y a través del registro se le va a decir a usted todo lo que le está sucediendo a su vida sin necesidad de que usted tenga que abrir su boca para nada. Porque en la santería usted no abre la boca. Ahí el santero es el que le va a decir a usted, el que le va a hablar a usted. Y cosa cierta, cosa verídica, no falla ni en una letra, no falla ningún detalle, ningún puntito. Le va a decir a usted exactamente todo lo que ha sucedido en su vida, lo que está sucediendo y lo que le va a suceder. Porque el diablo es profeta. El diablo utiliza la profecía. El diablo conoce cada persona. Entonces ahí te van a consultar. Te van a decir que tienes que ponerte los LQS, que son los collaritos estos. Te ponen los collaritos, te invitan a un santo, un tambor de un santo, y allá tú vas. Tú no conoces el lenguaje yoruba, lukumí. Allá cuando tú llegas al santo se monta un diablo de estos, changó, batalá, elegua, ochun, yemayá, quien sea. Y tan pronto se monta el santero que está ahí, que sabe hablar el lenguaje, se le acerca el santo y le habla en el lenguaje lukumí y le dice, papá a mí. Eso quiere decir, padre mío. Cagüení, leo, cuní, mire, cagüení, ocho en el erí. Hay aquí en la casa un hombre que yo quiero hacerle santo en su cabeza. Inmediatamente el santo viene donde ti haciendo de mojiganga con un plato de miel de abeja con manteca de corojo. Y se te queda mirando y te dice, mira, homo mí, eso quiere decir, hijo mío. Vine para venir con ti, quiero hablar contigo. Vine, está para venir que tiene cagüení ocho en el erí. Yo te estoy diciendo que tienes que hacerte santo en tu cabeza. El santero inmediatamente brinca y le pregunta al orisha montado, cagüení ocha, ¿qué santo? ¿Qué orisha? Entonces, el santo le va a decir si chango oye mayá va a estar a quien sea. Y el santero inmediatamente brinca y le pregunta, es dun, ¿cuántos meses o años tiene para hacérselo? Bueno, pues mira, el santo le va a decir medio dun, 7 meses. Inmediatamente el santero ahora va a usar sus conocimientos persuasivos. Ahora es cuando el santero va a usar la martad que hay en él, la sabiduría que hay en él. Y ahora es cuando va, aleluya, a amedrentarte. Ahora es cuando te va a decir, mira, ahora es el santo el que habló. Cuidado, si no te haces el santo ahora, se te muere tu mujer, se te muere tu niña, pierde todo lo que tiene. Así que tienes que correr a buscar los chavos. Ay, ¿cuánto me cuesta? 5,000 pesos nada más, porque tú eres mi hijado ya. Ya yo te puse los collares. Y aquí es donde la persona, amados, porque a qué padre o a qué madre le dicen que tiene que salvarle la vida a un hijo, no va a correr a resolver. Si tiene el dinero en el banco, lo va a sacar. Si no tiene el dinero, hipoteca la casa. Y si no tiene para hipotecar una casa, hace un préstamo. La cuestión, amado, es que el dinero va a aparecer de una forma u otra. Se lo trae el santero, se hace el santo, se hace la ceremonia. Y ahora, pues tú te envolviste en una longaniza de un préstamo por 3 o 4 años. Y vas a estar, como no puedes hacerlo ahora, compra los mandados, porque hay que pagar el pagaré, vas a estar tomando sopitas Campbell a las 12 y sorullitos de harina de maíz con bacalao asado por la tarde, mientras el santero, el brujo, se sienta a la mesa con su buen plato de arroz con frijol gandul, su buen silo steak de los gruesos, de 2 pulgadas de grueso, grandote, su buen vaso de vino tinto, su buen platillo de pasta de guayaba y queso blanco, su buen plato de frutsala, y luego se sienta en el balcón de la casa con un tabaco bien grande y un palillo diente atravesado a refrescarse a la salud de aquel idiota que me trajo los 5,000 pesos. Despierta, amigo, despierta de esa ignorancia. De eso viví yo por muchos años. Eso lo practiqué yo por muchos años. Yo era uno de ellos. Yo era santero, yo era palero, yo era espiritista. Yo tuve pacto con Satanás por 40 años y medio. Por eso en este momento te testifico de estas cosas, para que si tú, amado amigo, estás envuelto en estas prácticas, si ya te empezaron a aconsejar que te pongas tus collares, tus elequeses, que le pongas un aldimú eleguá, que le traigas una calabaza a Ochún, que le traigas 8 panes a un batalá, que le traigas un racimo de guineo a Changó, despierta, amigo, despierta de ese sueño, que estás cayendo en un abismo, estás cayendo en un camino donde después se te va a hacer difícil salir. Porque después que te hagan el santo, que te hagan la ceremonia en tu cabeza, el fifí o can, ya estás sellado para siempre con el sello del diablo. Y el único que puede borrar ese sello, el único que puede borrar esa marca en tu cabeza, es la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero, es el que nos limpia de todo pecado. Es preciso que en este momento reflexiones, hagas un alto en tu vida, para que puedas comprender la magnitud del hecho que vas a cometer. Amigo, vas a entrar en un camino sin regreso, en un camino que solamente después Cristo puede sacarte, libertarte. Nunca vas a quedar libre de la santería, a menos que no vengas a Cristo. Nunca complementas con el santo. Siempre tienes que estar haciendo voces y poniéndole andimuses y celebrando el cumpleaños todos los años y recibiendo este santo y recibiendo aquel santo. Porque tienes que estarte cuidando de la brujería del loco santero, de la hechicería de la otra santera, de la maldad del otro hijo del diablo. Siempre estás en una guerra, en una contienda. No hay paz, no hay gozo, no hay alegría en tu vida. Tienes que aprender, aleluya, a ser brujo para poderte defender, porque si no tienes que depender de otro brujo que te haga las ceremonias, y cada vez que el otro brujo te hace una ceremonia son miles de dólares que te va a cobrar, porque nada se hace de gratis. Mentira, ahí no hay hermandad, no hay amor, no hay cariño, no hay misericordia, porque solamente lo que está envuelto es el interés del dinero, de la riqueza, de la fama, del reconocimiento. Por eso te exhorto profundamente, con todo el amor que siento por ti, amado amigo, a que salgas corriendo de ese camino y busques a Cristo. Vete a una iglesia, a un lugar donde puedas encontrar a alguien que te hable del plan de salvación. Alguien que pueda decirte cómo tú puedes alcanzar la vida eterna. Cómo tú puedes servirle a un Dios vivo. Cómo tú puedes cambiar tu vida. Solamente Cristo lo puede hacer. Solamente Él da paz al alma. Solamente Él trae liberación al cautivo. Solamente Él puede romper las cadenas que te atan en esta hora. Solamente Cristo puede cambiar tu vida. Esperamos que hagas una decisión sabia, que hagas una decisión astuta, hagas un alto en tu vida y mires al blanco de la soberana vocación que es Cristo. Y Dios te ayude, Dios te dé iluminación, Dios te dé sabiduría y entendimiento para que puedas comprender en el error que caminas y puedas salir huyendo, escapando por tu vida. Juan les predicaba a Israel, le decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Es preciso que huyamos de esa ira, que nos amparemos bajo la sombra del Altísimo, bajo el poder del Dios viviente, porque en ese es el único que hay salvación, que hay refugio para nuestras almas. Pasaremos a continuación a la parte final de este testimonio, que es la conversión de mi vida, cómo yo conocí a Cristo, cómo yo vine al conocimiento de la verdad. Esperamos, amados, que estés sentadito ahí tranquilo, no te muevas, que ahora viene la parte más importante de este testimonio. Que Dios te bendiga. Hermano, continuamos con el testimonio de este su hermano y amigo en Cristo, el evangelista Maximino Martínez. Como les he venido contando, desde la edad de 7 años comencé en el conocimiento de las ciencias ocultas. Así fui creciendo en sabiduría, en conocimientos. Pero, amados hermanos, a la edad de 17 años llegó al barrio donde yo vivía una misionera llamada Gloria Irizarri, con 4 hijas señoritas, 2 niños, su esposo, predicando el Evangelio de Jesucristo. La tercera de estas jovencitas, llamada Aida Irizarri, fue la que a mí me agradó. Una jovencita de 14 años, una trigueñita del pelo largo que le caía a la corva de los pies, de una cinturita de 17. Hermano, en aquellos años del 53, cuando salieron las cancanes, que se ponían las muchachas las cancanas y se ponían una corrita apretadita a la cintura y parecían abejitas caminando por la calle. Pues yo estaba, amado, fíjense, como todo joven, a esa edad, enamorado de aquella jovencita. Yo, amados hermanos, me dirigí a ella y ella, pues, correspondió a mis pretensiones amorosas. Comenzamos un romance. Pero, amados hermanos, el pastor de ella, que todavía pastorea la misma iglesia, el reverendo Julio Olán, pastor de la Iglesia Cristiana El Salvador del barrio Miradero de Mayagüez, el cual lleva 39 años pastoreando esa grey. Amados hermanos, le llamó la atención a aquella jovencita y le dijo que no podía continuar con esa amistad, siendo que yo era un hijo del diablo, presidente del meso, del templo espiritista, brujo, bandido. Y ella, pues, me llamó la atención, dijo: mira, el pastor me llamó y me dijo que no podemos continuar con la amistad, y como él es el que manda, pues, esto se terminó. Tenemos que acabar con esto. Amados hermanos, a mí me dieron intenciones, deseos de coger a aquel pastorcito con las cuatro greñas que tenía, darle contra la pared de la iglesia. Pero en vez de eso, pues me fui voluntario para el ejército. Así, amados hermanos, serví en el ejército, salí del ejército, continué mi vida desenfrenada. En el 1959 fundé el Templo San Lázaro Incorporado en la ciudad de Nueva York, primer templo espiritista reconocido por las leyes del Estado. Estaba localizado en la Tercera Avenida entre las calles 11 y 12 en Brooklyn, Nueva York. Ahí, amados hermanos, en ese templo venían 800, 900 personas todos los viernes. Ahí, amados hermanos, comenzamos a laborar a las 7 de la noche y terminamos a las 3, a las 4 de la madrugada. Así, amados hermanos, continué yo mi vida desenfrenada, me casé, tuve hijos. Amados hermanos, quedé viudo, seguí procreando hijos, hasta que en el 1967, aquella joven que yo había conocido en Puerto Rico, aquella joven cristiana, marchó a la ciudad de Nueva York, y tan pronto yo me enteré de que Aira estaba en Nueva York, me di a la tarea de buscarla. Ya yo era un hombre viejo, tenía 11 hijos ya, lleno de maldad, de pecado. Todavía ya era una joven de 28 años ya, pero todavía se conservaba en su fe cristiana, fiel a Dios, llena del Espíritu Santo. Señorita, no se había vuelto a enamorar. Y tan pronto yo la encontré, amados, empecé nuevamente a inquietarla. Y como yo sabía, amados hermanos, yo había contemplado a mi abuela cuando cocinaba. Mi abuela cocinaba con carbón y leña. Cuando bajaba los calderos a las 12 del día, echaba el carbón hacia un lado y la ceniza hacia otro. Y usted observaba aquel carbón rojizo que empezaba a echar una ceniza blanca por encima y al parecer estaba apagado. Pero cogiera usted las manos para que viera. Y era usted cuando mi abuelita iba a hacer el café. Volvía a echar las brasas para el centro del fogón de las tres piedras y con su boca lentamente empezaba a soplar, porque si soplaba muy duro se revolcaba toda la ceniza por la cocina y se dañaba la carne que estaba guindando en los alambres, porque así era que se asaba la carne ahí al humo del fogón. Oiga, amados hermanos, y como yo había visto a mi abuela soplar, y ya yo había aprendido a hacer un buen soplón, ya yo sabía soplar bien, yo comprendí que en el corazón de aquella joven había ceniza por encima, que el fuego del amor estaba tapado con una ceniza. Y yo me la acerqué bien cerca. Amados hermanos, soplé. Se fue la ceniza, apareció la llama, un fuego tan ardiente que todavía le está quemando. Amados hermanos, y ahora, aunque el pastor de ella se opuso a aquella amistad, aunque sus padres se opusieron, sus hermanos, pues ahora no hubo forma de persuadir a Aira. Ya ella tenía 28 años, ya ella creía que estaba capacitada para hacer sus propias decisiones. Y ahora pues no aceptaba que nadie interviniera en su vida íntima. Ahora ella quería ser ella la que tomara la decisión. Ya no era aquella niña de 14 años. Amados hermanos, y esto sucede mucho hoy en día. Encontramos a nuestra juventud que bajo el capricho, bajo la ignorancia, hacen decisiones que luego retundan, amados hermanos, en catástrofes terribles. Y así, como no pudieron evitar que nos casáramos, Ari y yo nos casamos allá en la iglesia de la 156 y Prospect Avenue, en el Bronx. Ustedes siempre observan que el novio llega primero a la boda, espera, llega la novia, y después que el pastor, el ministro, hace la ceremonia, yo no sé cuántos de ustedes observaron que inmediatamente la novia le echa mano al novio por el brazo. Ahora este es mío, este no hay quien me lo quite, ya, ya me lo dieron. Y luego pues empieza la marcha nupcial hacia afuera del templo. Y aquí es cuando Aire iba marchando conmigo por aquel pasillo. Y lleva de brazo, pensando, llevo el príncipe soñado, llevo el rey de mi sueño. Y no sabía más lo que llevaba era el diablo agarrado por los cuernos. Terminamos la recepción, amados, llegamos a las 2 de la mañana al apartamento y a las 7:30 de la mañana yo me levanté, me puse mi ropa, cogí el camino y aparecí a los 3 días. Desde la misma noche de la boda, Aire empezó a pagar con creces la desobediencia a Dios de haber hecho un yugo desigual. La desobediencia a su pastor y a sus padres. Pero, amados hermanos, como yo tenía el templo en Brooklyn, y yo tenía que estar allí todos los viernes, lo más tarde a las 6 de la tarde, porque yo era el presidente, y en ese altar habían 81 muñecos, y eran 81 ramos de flores que había que ponerle todos los viernes, y 81 velones que había que prenderle. Ahí habían 41 muñecos santos representativos de los 41 guías protectores que yo tenía, y uno representativo del guía principal de cada mediodía que trabajaba conmigo, que eran 40. Hacían un total de 81. Ahora, amados hermanos, yo me iba el viernes para el templo, y como siempre se terminaba a las 2, a las 3, a las 4 de la madrugada, en vez de yo coger para en casa de mi mujercita recién casado, pues cruzaba la avenida que vivía mi madre y me acostaba a dormir, porque ya el sábado a las 7:30 de la mañana había una fila de 60 o 70 personas provenientes de Connecticut, de Massachusetts, de New Jersey, de Pensilvania, de las ciudades circunvecinas, a consultarse. Yo no consultaba más de 100 personas al día, yo cobraba 10.25 por la consulta. Consultaba 100 personas, me buscaba $1,000 y pico al día. Era suficiente para mi cervecita y mi traguito de ron y para sacar las muchachas a bailar. Así, amados hermanos, terminaba de consultar a las 4, a las 5 de la tarde, y en vez de coger para en casa de mi esposa, de Aida, pues me daba un bañito, me cambiaba mi ropa, me ponía la tela arriba, un traje. Amados hermanos, y de aquellas damas divorciadas, peleadas con los maridos, enojadas con los novios, que venían a buscar la obra de caridad el viernes al templo, pues de esa ya yo tenía cita con alguna para el sábado irnos a bailar. Así, amados hermanos, me la llevaba para el Cabo Rojeño, para el Broadway Casino, para las villas, para donde fuera. Llegábamos a las 5 de la mañana. Amados hermanos, me recostaba a dormir en casa de mi mamá porque no cogía para casa de Aira. Porque el domingo por la mañana tenía otra fila de personas que venían a consultarse. Y así, amado, apestoso a cerveza, a whisky, a ron, me sentaba en la mesa a consultar a aquellas personas. Amados hermanos, y lo contenta que se iba la gente con los 4 mentiras que yo le decía. Lo contenta que la gente se iba, amados hermanos, porque a pesar de todo, el diablo, amados, resuelve problemas. El diablo, amados, hace milagros, hace sanidades. Eso está en la Biblia, amados. Está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Y está en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14, amados. Y había veces, amados, que venían personas bien desorientadas. Y había que ver, amados, como aquellos espíritus inmundos, aquellos demonios que me posesionaban a mí, resolvían estos problemas, amados, y la gente se iban contentas, amados hermanos. Y así, yo consultaba hasta las 3:30 de la tarde. Terminaba de consultar, me daba un bañito, me ponía mi ropa, mi telita, mi suit, y cogía el teléfono para llamar a alguna de aquellas que estaban necesitadas de una obra de caridad, para llevármelas a bailar. Y así pues, traerle algún motivo de alegría a su vida. Esa es la obra del diablo, hermano. En una forma engañosa. En vez de resolverte, te sucumbe más en el pecado, en la maldad, en la ignorancia. Gloria a Jesús. Para aquellas mujeres, era un orgullo salir con Freddy el Brujo. Freddy el Brujo era un personaje reconocido, respetado, temido por los demás brujos, siendo amado que yo tenía unas capacidades, unos conocimientos terribles. Y salir con Freddy el Brujo era un privilegio para aquellas mujeres, un orgullo, con el director del templo. Y como siempre, amado, tenía $3,000 o $4,000 en el bolsillo, a cuenta de los ignorantes, de los idiotas que venían a consultarse, a darse los bañitos de despojo, sí, amado, aleluya. Entonces, amados hermanos, pues llegaba el lunes por la mañana a mi hogar, a casa de Aida, apestoso a ron, a cerveza, con colorete por aquí, lapelabio por acá, make up por la camiseta, todo estrujado. Ella me preguntaba, pero muchacho, ¿dónde tú estás? Hace 3 días que no sé de mí. ¿Quién le ha dicho a usted que yo tengo que darle a usted razón de dónde yo estaba? Aquí el hombre soy yo. Yo a usted no tengo que darle cuenta ninguna. Usted lo que tiene que ver es que usted tenga aquí todo lo que usted necesita. Y así, amados hermanos, empezó Aida a llorar lágrimas de sangre. Fue despreciada por su pastor, por sus hermanos. Pero, amados hermanos, a los 3 meses y medio de yo estar casado con Aida, Dios me habló. Como dice la palabra, Dios le habla al hombre en distintas maneras y el hombre no entiende. Y una noche, a las 3 de la madrugada, estaba yo desvelado mirando el cielo estrellado de la ciudad de Nueva York, y empecé a tener aquella visión terrible. Yo vi como el cielo se abrió, y en el hueco que se hizo apareció un ángel con un niño en los brazos. Y detrás de ese ángel apareció un coro de ángel cantando con unas letras doradas. Hicieron una oración en el espacio que decía, Jeremías será su nombre porque es profeta de Dios. Yo brinqué de la cama asustado, despertando, mira Aida, Aida, Aida, levántate, mira, mira ese ángel, mira ese niño, mira qué cosa linda. Ella, como cristiana al fin, ay, qué ángeles, ni ángeles, que el Dios te va a dejar ver a ti, a tu hijo, el diablo, tú lo que estás mojacho, déjame quieto, déjame dormir. Yo no estoy embarazada, y no quiso atender aquello que yo estaba viendo. Pero, cuando se fue a levantar en la mañana, empezó con náuseas y vómitos, la llevamos al médico, y exactamente tenía 3 meses y medio de embarazada, sin ella saberlo. Nació el niño, se le puso por nombre Jeremías. Yo quiero que usted escuche bien, amados hermanos, para que usted vea que Dios es fiel a su palabra y Dios es fiel a sus promesas. Y de la misma forma que Dios llamó a Abraham, siendo un idólatra, un pecador de Ur de los Cardeos, asimismo Dios me habló a mí, amados. Jeremías, a los 2 meses de nacido, tenía todos sus dientes, sus muelas y sus colmillos. A los 6 meses, andaba, corría por la iglesia y hablaba clarito. A los 2 años, el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas. A los 9 años, siendo presidente de la Sociedad de Niños de la iglesia que pastorea el reverendo José Sayas, que radica en el 2058 de la Segunda Avenida en Manhattan, entre las calles 105 y 6. que se llama el abrigo del Altísimo, empezó Jeremías a predicar y lleva 10 años en el ministerio predicando el Evangelio de Jesucristo. Creció el niño, amados, se hizo necesario de buscar una residencia más grande. Yo empecé a buscar un apartamento de 3 cuartos. Ella me decía, pero ¿por qué 3 cuartos? Pero no se traía a preguntarme a mí. Hasta que lo encontramos, amado, estaba a la entrada, un cuarto a mano izquierda, continuaba con el baño, la cocina y 2 cuartos al fondo. Ahí, amados hermanos, yo le dije a ella, este es el apartamento que yo necesito, este es el que yo quiero. Ahora es cuando me dice, pero ¿por qué? Digo, porque en este cuarto que está aquí, aquí es donde yo voy a poner mi altar de mi santo, y aquí yo voy a poner a Changó, a Yemayá, Batalá, Eleguá, Ochum, Orichaoku. Voy a poner mi prenda, mi cazuela de muertos y mi caja de muertos donde yo me acuesto a dormir. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es eso? Bueno, tú sabes que llevamos 1 año de casado y con todas esas cosas yo las tengo en casa de mi mamá y me las tengo que traer porque eso tiene que estar donde yo esté. Aquí es donde se atraviesa la mujer, ¿sabes? Aquí es donde ella se me queda mirando y dice, nah, estás equivocado. Yo cometí el error de casarme contigo, pero no voy a cometer el error de permitirte que tú traigas eso a mi hogar. En este apartamento, aquí voy a vivir yo con mi hijo y Jehová, Dios de los ejércitos. Ah, te pusiste guapa ahora. Ahora tú eres la que gobierna, la que manda. Sí, no, aquí no. Aquí no. Yo, pues mira, yo busco dónde llevarlo. Yo voy, haz lo que tú quieras. Llévalo donde tú quieras, ahora aquí no lo vas a traer. Aquí sí, ¿verdad que no? Bueno, como ella se puso renuente, amados hermanos, yo me fui y busqué un edificio de 3 pisos. 5 cuartos arriba, 7 en el medio y 5 abajo. Alquilé los 5 cuartos por $600 para que me ayudaran a pagar la calefacción. Cogí el del medio para yo vivir y el de abajo, 1 cuarto para el altar del espiritismo, la mesa espiritista, 1 cuarto para los santos y lucumises, para Changó, Yemayá, Batalá, 1 cuarto para la prenda, la cazuela del diablo, el satélite del demonio, 1 cuarto para la caja de muertos donde yo me acostaba a dormir para trabajar el vudú haitiano y la sala para consultar. Pero que junto con ese edificio se fue una jovencita de 16 años, llamada Madeline Méndez. Me la llevé de la escuela John Adams de Cambridge Road en el Bronx. Y ahora, amados hermanos, pues cuando me llevo a Madeline, pues Aida no me ve por 4 meses y medio. A los 4 meses y medio me la aparezco, vengo a ver el nene, pero me voy otra vez. Vi el nene, amado, me fui y aparecí a los 2 años. Y así, amados hermanos, empecé yo ahora a quitarle el amor que le tenía a Aida, el cariño que le tenía a esta mujer que yo había conocido por tantos años. Como Madeline iba conmigo a los bailes, como Madeline salía conmigo a la playa, como Madeline iba conmigo al centro espiritista, como Madeline se hizo la ceremonia del santo, se hizo ya, como Madeline se rayó en palo, en centella, en doque, como Madeline siguió todos mis pasos de diablo, de brujo. Ella me complacía en todo, pues era lo que yo necesitaba. Ahora empecé yo a quitarle todo el amor, el cariño que le tenía a Aida, y a depositarlo en Madeline. Así empezó a pasar el tiempo, amados. Pero, ¿qué pasaba? Que cada vez que yo me acordaba de que Aida existía, que me daba 4 trancazos, me la aparecía a su casa. Vengo a quedarme contigo 1 semana, ¿sabes? Y no puedo decir nada porque delante de Dios y de los hombres yo soy tu marido. Pero escuche bien, amada hermana, usted que tiene esposo inconverso, usted que está orando por su marido, para que Dios lo salve, escuche bien, porque quizá usted está orando y ayudando, pero no está haciendo lo suficiente. Aida, yo llegaba y me acostaba con mis zapatos, barbudo, borracho, me quitaba con su santa calma los zapatos, la ropa, buscaba una palangana de agua calientita con una navaja, me afeitaba, preparaba en la bañera con agua caliente, ponía allí la ropa interior, la toalla, las chinelas, se iba y cocinaba, ponía la comida al rescoldo en la estufa. Aida nunca me peleó, amados, nunca me insultó, nunca me botó, siempre me dio a demostrar que era una mujer cristiana, que aunque había cometido un error de casarse con un hijo del diablo, ella tenía temor de Dios. Amados hermanos, y así pasaron 17 años. Pero que cada vez que yo iba donde Aida y me quedaba una semana con ella, la pobre, cuando yo me iba a ir, la dejaba hinchada, embarazada. Así tuvo 4 hijos. El más pequeño, David, que ahora cuenta con la edad de 11 años, lo vine yo a ver por primera vez cuando ya contaba con 2 años y medio de edad. Yo era un buen padre, ¿verdad? De los mejores, el primer bajo de arriba, como todo hijo del diablo cae por ahí. Pero, como la palabra de Dios no se equivoca, y la Biblia nos dice que el hombre pecador no tiene vergüenza. Y yo era pecador y no tenía ninguna. Así pasó el tiempo, pasó ahora más 2 años, hasta que en el 1984 Dios dijo, yo voy a arreglar cuenta con este hombre. Trabajando yo para la ciudad de Nueva York, para el departamento de tránsito, se formó un fuego, amados hermanos. Yo intervine para salvar a un hombre que estaba atrapado en este fuego. Sufrí un accidente donde me partí la espalda, la espina dorsal por 3 partes. Donde, amados hermanos, desperté a los 3 días en el hospital Bellevue con el 1% de dióxido de carbono en la sangre. La espina dorsal partida por 3, el nervio asiático de la cadera roto, la cadera fuera de su sitio, 6 nervios muertos en la pierna izquierda, inútil, paralizado. Los médicos dijeron que jamás volvía a caminar, que jamás volvía a andar, pero Dios tuvo misericordia, amados. A las 19 semanas de estar en el hospital, me enviaron para mi hogar, me acostaron en aquella cama a mirar para el techo, yo no podía moverme para un lado ni para otro. Madeline, que es una mujer hermosa, bonita, 19 años más joven que yo, trabajaba en el hospital Metropolitan, se iba a las 6:30 para su trabajo de la mañana, llegaba a las 5:30 de la tarde, me dejaba un termo de café, un rajo de agua y un sándwich frío para que yo comiera cuando me diera hambre, pero yo no podía levantarme, moverme de esa cama, tenía que hacer todas mis necesidades fisiológicas en esa cama. Así fue, amados hermanos, ahora cuando madre llegaba del trabajo, lo que encontraba un desastre. Y aquel hogar se empezó a convertir en un infierno. Yo empecé a requerirle a madre que dejara su trabajo para que me cuidara, para que hiciera por mí. Ella no quería. Ahora es cuando el diablo empieza a trabajar con mi mente. Ahora es cuando el diablo empieza a decirme, tú estás loco, Freddy. ¿Te crees que madre va a dejar su trabajo? Una mujer joven, bonita. Se va a esclavizar al lado tuyo ahora un viejo inútil. Tú estás equivocado, ahora Madeline se busca un hombre joven y se va. Y como tú no se lo puedes evitar porque no son casados. Y ahora, amados, empiezan las guerras, las peleas, la discordia. Pasaron 8 meses, amados. A los 8 meses, yo dije entre mí, o Madeline deja el trabajo o yo me dejo de llamar Freddy el brujo. Y utilicé la ignorancia de mi hijo Miguel, lo envié al cuarto de la prenda abajo, a los 5 pisos abajo, ya que yo no podía moverme. Y le dije, vete, búscame estas cosas que yo necesito. Aquel niño inocente, que no sabía lo que yo iba a hacer, lo menos que se imaginaba era que aquello era para hacerle una brujería a su propia madre. Va y trae todo, se va a Madeline para su trabajo. Se van los niños para la escuela y yo me quedo allí haciéndole aquella brujería. Pero se me zafó la mano. Como madre tenía santo hecho, tenía también ceremonia de palera. Yo sabía que tenía que hacerle una ceremonia fuerte. Amados hermanos, madre se enfermó de los nervios. Madrid se trastornó, ahora no servía ni para cuidar los niños, ni para cuidarse ella, ni para cuidar el hogar, ni para cuidarme a mí. Ahora es cuando ella empieza a buscar la oportunidad de marcharse de mi lado. Pero ella no se atrevía, amados. Ella no se atrevía. Ella me había visto a mí hacer brujería para matar más de 100 personas. Ella sabía, amados hermanos, qué clase de hombre diabólico era yo. Un hombre satánico, amados hermanos. Un hombre que había sido entrenado por el ejército para matar. Amados hermanos. Un hombre que siempre andaba armado con mi revólver de servicio, un 357 Magnum en la cintura, un 38 en el tobillo del pie, una 25 en la camisa, una CD automática con un silenciador y un clip de 50 balas en el baúl del carro. Amados hermanos, pero empieza ella a buscar la forma, porque empezaron las amigas, la familia a decirle, tú te tienes que ir ladado a este hombre. Este hombre es un diablo, este hombre te va a matar, este hombre va a acabar con tu vida. Un día me sacaron a dar terapia, amados hermanos, y aquella mujer se fue. Pasaron 6 meses sin que yo supiera dónde se encontraba Madeline. A los 6 meses supe que estaba en Puerto Rico, pero aquella mujer que salió despavorecida, huyendo de un hombre satánico, diabólico, de un asesino, llegó a Mayagüez, al caserío Sultana, al hogar de sus padres. No solamente encontró el cariño, el apoyo y el amor de su papá y de su mamá y de sus hermanos, sino que encontró un hogar cristiano. Sus padres hacían 14 años que eran miembros de la Iglesia Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Barboa de Mayagüez. Y allí, al mes de Madeline estar con sus padres, le dio su corazón a Cristo con aquellos dos niños. Ahora a los 6 meses, cuando yo sé de ella, Madeline es una mujer distinta, una mujer cambiada, una mujer cristiana. Cuando yo vengo a Puerto Rico, amados hermanos, a conversar con ella para convencerla que volviéramos a unirnos, yo estaba inútil. Así lo hicimos, amados. Ella me dijo, yo no vuelvo para Nueva York, no quiero saber de lo que dejé allá. Si verdaderamente es que tú me amas, tú me compras aquí una casa, me compras aquí furnitura, un carro, ropa de avancio, porque yo no quiero saber de nada de lo que dejé allá. Así, amados hermanos, fue como yo le compré una casa a ella que está localizada en la carretera 106 que conduce del pueblo de Mayagüez a Las Marías, en el kilómetro 11.6, en la entrada de las parcelas carmelitas. A las 2 semanas, amados, estábamos ya allí viviendo. A las 3 semanas de estar juntos, amados, le dije, Madeline, voy a Nueva York, tengo que ir a vender tu automóvil, a vender el mío, a vender el edificio, sacar el dinero del banco, notificar a la ciudad que me manden mi cheque a Puerto Rico. Oiga, amados hermanos, me fui para Nueva York, hice todo lo que yo tenía que hacer, pero cuando regresé para Puerto Rico, venía como Santa Claus, con un saco en las espaldas, pero no un saco de juguete. Era los santos de los nenes, los santos de ella, los santos míos, la cazuela del diablo, la prenda del demonio, el satélite del infierno, todas las cosas que yo tenía. Los puse en un cuarto, le dije, mira, Madeline, ahí están tus santos y los de los nenes. Como tú te metiste, aleluya. Pues si tú lo quieres votar, lo votas tú, pero yo no los voy a votar. Tú sabías lo que conllevaba votarlos, amados. Tú eres una persona que los ha votado, el diablo lo ha matado, lo ha vuelto loco. Y Madeline sabía esto. Y no se atrevió, amados, parece que ella no tenía suficiente fe en el Señor. Los dejó allí, pero Madeline estaba cogiendo sus clases de bautismo para bautizarse. Como al mes de yo traer todas estas cosas de Nueva York, amados hermanos, llega Madeline una noche de la iglesia contenta, alegre, y me dice, ahora yo no sé, amados, si este plan lo hizo ella, si esto fue plan que lo planificó el pastor, o si esto lo planificaron sus padres, o si esto fue plan de Dios. No me he interesado en averiguarlo porque me ha ido de bien. Se sienta en el borde de la cama y me dice, mira, Freddy, dime. Me dice, mira, hacen 17 años que estamos juntos. ¿Tú no crees que es tiempo ya de que tú me honres? Tenemos 2 hijos casi jóvenes. Además, yo estoy cogiendo las clases de bautismo. El pastor me dijo que si no me caso, no me puedo bautizar. Yo quiero que tú vayas a Nueva York y te divorcies de Aida. Ella y Aida se conocían. Era la primera vez que Madeline me exigía mi matrimonio. ¿Estás segura que eso es lo que tú quieres? Sí. Pues mañana mismo yo voy a Nueva York. Porque, amados hermanos, si Madeline me pedía a mí una estrella, yo le bajaba un lucero. Y si me pedía un lucero, yo le bajaba el cielo entero. Yo vivía profundamente enamorado de esa mujer. Y así, amados hermanos, el otro día salí hacia Nueva York. Fui al hogar de mi esposa Aida. Ella vivía en la 157 y Walton Avenue. Llegué allá, amados hermanos, a las 9:30 de la mañana. Ella me vio en aquella condición en que yo andaba. ¿Y qué tú haces aquí? Vengo a hablar contigo, seriamente. Está bien, pues entra. Cuando entré, ya tomaste café, desayunaste, no todavía. Pues quédate ahí tranquilo que te voy a hacer desayuno. Me hizo desayuno, me dio café, me trató con el mismo amor, el mismo cariño de siempre. Me dice, ahora dime qué es lo que tenemos que hablar que es tan importante. Pues mira, lo que tenemos que hablar es que vengo a pedirte el divorcio. Vengo porque quiero casarme con madre. Ah, ¿tú quieres el divorcio para casarte con madre? Sí. Pues mira, Freddy, escucha bien lo que yo te voy a decir. Hacen 17 años que tú estás con madre. Durante ese tiempo tú has venido aquí y yo te he servido de esposa y de mujer. Nunca te he peleado, te he insultado, ni te he ofendido, ni lo voy a hacer ahora tampoco. Pero parece que a ti se te olvidó algo. Que el día que tú y yo nos casamos, el ministro nos dijo en la ceremonia que solamente la muerte podía hacer separación entre tú y yo. Y como yo estoy viva, te puedes ir porque no hay divorcio. Amados hermanos, yo tuve que regresar para Puerto Rico sin papeles de divorcio. Llegué allá arriba a Naranjales, en Mayagüez, a las 11:30 de la noche. La casa estaba oscura. Yo pensé que Madeline y los niños estaban acostados durmiendo. Parqué el automóvil debajo de la casa. Amados hermanos, subí gateando la escalera porque yo no andaba. Yo estaba en un sillón de ruedas. Dios me dio la sanidad a los 10 meses de convertido. Encendí la luz. Fui al cuarto de la niña. Cuando entro al cuarto, amados, encontré su cama vestida y la Biblia de la niña abierta sobre la cama. Entré al cuarto del niño, la misma condición, su Biblia abierta y, aleluya, encima de la cama. Seguí, amados hermanos, fui al cuarto de matrimonio. Madre le había puesto la mejor corcha a la cama. Había dejado su Biblia abierta y una carta al lado de la Biblia. Freddy, me voy. No es porque no te quiera, yo te amo, pero yo quiero servirle a Cristo. Por favor, no me sigas, no me busques. Ahora yo cojo aquella carta en mis manos, amados hermanos, y yo pego a observar aquella carta, a leerla en mis manos. Y yo la leía, y la volvía a leer, y la leía 5 veces. Y entonces digo, pero ¿qué clase de Dios es este? ¿Qué Dios es este que le sirve a los pentecostales? Que para la mujer poderle servir a él tiene que separarse del hombre. ¿Qué clase de Dios es? Yo no entiendo este Dios que esta gente le sirve. Porque ¿por qué para ella servirle se tiene que él de mi lado? Si cuando yo le encontré, amados, que ella se había convertido ya, yo no le puse a ella peros, no la, a ella le puse a ella trabas para que fuera a la iglesia. Yo sabía lo que era vivir con una mujer cristiana. Si Aida era cristiana toda su vida. Ahora, amados hermanos, aleluya, empiezo yo a pelear con Dios. Y empiezo yo, amados hermanos, a llorar amargamente, a atormentarme amargamente. Y empiezo a moverme, amados, del cuarto a la sala, de la sala a la cocina, de la cocina al baño, del baño a la otra sala. Lloraba profundamente, amados hermanos, me lamentaba terriblemente. Ahora el diablo empieza a trabajar con mi vida. Qué bueno te lo hizo Madeline. cómo mal te engañó, cómo te cogió de bobo, te hizo vender el edificio en Nueva York, sacar el dinero del banco, comprar esta casa en este monte a 12 kilómetros del pueblo. Ahora se va y te deja solo, inútil. Tú no puedes bañarte, no puedes tan siquiera soltarte los zapatos, no puedes cocinar. Ahora estás aquí solo. Qué buena te ves. No, qué va. No, madre, no, madre a lo mejor viene mañana. No, Freddy, se fue para siempre. Vete, busca el closet donde tú guardas el dinero para que tú veas. Amado, cuando yo fui se había llevado hasta los pennies. Ahora es cuando a mí me da ira, me da coraje. Y yo, esta sinvergüenza la mato yo. Esta yo le hago una brujería que mañana amanece muerta. Y corro así arrastrándome como estaba para el cuarto del brujo. Pero cuando llego a la puerta del cuarto, viene aquel pensamiento a mi mente. Freddy, tu niña linda, ¿qué vas a hacer con ella? ¿La vas a matar también? ¿Y qué vas a hacer con Michael, con Miguel? ¿Lo vas a matar también? ¿Acaso sabes tú si tu niña está ahora durmiendo en el piso? ¿Acaso sabes tú si ya comió? ¿O si tiene ropa para vestirse? Ahora, amados hermanos, es cuando yo corro para el cuarto de mi niña y cuando abro el closet veo que toda la ropita de mi niña estaba ahí, amados. Ahora se aumenta mi pena, mi dolor, amados hermanos, y sigo profundamente llorando por aquella casa. Me sorprende las 3:30 de la madrugada, amados. A esta hora entro al cuarto donde yo tenía Changoa, Yemayá, Batalá, Abun, Ochosi, donde tenía la cazuela del diablo, la prenda del demonio, donde tenía todas mis cosas que yo le había servido por 40 años, que no le permitía ni a mi madre que los ofendiera. Ahora, amado, me le quedo mirando y digo, parece mentira. Ustedes no se abochornan que una mujer que solamente tiene 6 meses de haber conocido ese Cristo que dicen que hay, pudo más que ustedes, porque ella se fue y ustedes no se lo pudieron impedir. Pues mire, ya yo no creo en ustedes, mañana yo lo voy a tirar todos ustedes al río. Pero no se queda ahí, amados. Empiezo a insultarlos, a hablarle malo. Yo tenía hecho Yemayá y me le quedo mirando a Yemayá. Le digo, mira Yemayá, tú eres una prostituta. Mira Changó, tú eres un afeminado. Y empiezo a insultar los santos. Y empieza aquella casa a temblar, amados hermanos, como los temblores del 18. Y empieza un viento recio, frío, en forma de torbellino, a soplar por dentro de aquella casa. Y empezaron a abrirse y a cerrarse las ventanas solas. Ah, se enojaron, no les gustó. Pues mira, a mí tampoco me gustó la idea de que ustedes dejaran ir a madre. Por tanto, ustedes son esto y esto y esto. Hermano, y con más fuerza empecé a maldecirlo. Palabras que no las puedo repetir, porque la palabra de Dios me dice que toda palabra ociosa sea quitada de mis labios. Y en medio de esa conmoción, de ese temblor, de ese amado viento terrible, al final del pasillo de la casa, se me presenta Satanás, Lucifer. Ahora él viene a reprimirme. ¿Por qué me estás insultando? ¿Por qué me estás hablando malo? ¿Que por qué te hablo malo? ¿Que por qué te insulto? Porque tú también eres un sinvergüenza, porque tú tampoco sirves. Porque yo teniendo pacto contigo con sangre por 40 años, no hiciste nada. Dejaste que Marilyn se fuera. No hiciste, mira, no quiero saber más de ti, el pacto que tenemos lo vamos a romper ahora mismo, va a tener, larga de aquí, te vas antes que te entre a ti, no te larga de aquí ya mismo. Y ahora es cuando Satanás se me queda mirando, me dice, pero mira Freddy, tú no te has mirado en el espejo, vete, ve tu condición, si es que tú estás viejo, estás inútil, ya tú no sirves. Por eso se fue madre y los nenes, porque ya tú estás terminado. El único remedio que te queda a ti es coger tu revólver y pegarte un tiro. Ya no hay salida. Mira, Satanás, a mí no me venga con ese cuento. A mí no me venga con eso ahora. Pero mira, Freddy, es verdad. Ya tú estás viejo e inútil. Pues mira, mira. Y comenzamos una discusión. Mira, Satanás, a mí. Mira, yo ni te tengo miedo a ti, ni le tengo miedo al infierno, porque 2 veces te pedí que me llevaras y tú me llevaste allí, y yo sé lo que allí hay. Ni le tengo miedo a los espíritus inmundos, ni a los demonios, ni a nada. Ni a ese Dios que dicen que hay, porque nunca lo he visto. Sabes que por 40 años te he servido fielmente, he tenido pacto contigo, y no te tengo temor. Continuamos aquella discusión, amado, él me decía, y yo le contestaba. Y yo le decía, y él me contestaba hasta que aquella discusión se puso agria. Y yo, mira, te voy a complacer, te voy a demostrar que no te tengo miedo. Y así, amado inútil, como estaba arrastrándome, cogí para el cuarto, abrí la gaveta de la mesita de noche donde yo tenía mi revólver guardado, el 357 Magnum, con 6 balas. Ahora, amados hermanos, saco aquel revólver. Estoy en el cuarto, aleluya, que da hacia la finca, que hay un ventanal bien grande. Con aquel revólver en la mano, con el gatillo, aleluya, el dedo en el gatillo, me pongo a mirar el espacio. Y me pongo a pensar en madre, y me pongo a pensar en mis hijos, y me pongo a pensar en mis hermanos. Satanás está al lado mío. ¿Qué te pasa? ¿Te arrepentiste? ¿Cogiste miedo? No, no he cogido miedo, no me he arrepentido, yo lo voy a hacer, no me moleste. Y así, amados hermanos, fui levantando mi mano lentamente, mirando hacia el cielo, hasta que el cañón de revólver tocó mis sienes. Cuando el cañón de revólver tocó mi sien, amados hermanos, se ha desatado un rayo en el cielo. Y aparece una luz brillante, una luz anaranjada, una luz hermosa que me parece estarla viendo ahora mismo. Y los rayos de aquella luz empiezan a penetrar por la ventana y empiezan a inundar aquel cuarto de una luz brillante, de una luz preciosa. Yo me quedo atónito mirando aquella luz. De momento, amados hermanos, siento una voz terrible, una voz que cruzaba el espacio, una voz de trueno, una voz que me decía, yo soy Jehová, tu Dios, y hoy es tu día de salvación. Amado Saba, Kamasaya, Abasiba, Arrababasama, Itababa Kamasoa, Bai, Ainsorekibisama, Amar Kamansoa. Yo me quedo malo mirando aquella luz, aquella voz me impacta, se me cae el alma al piso. El diablo está al lado mío, me dice, no escuches esa voz, no le pongas atención, esa voz te engaña. Mira para arriba, mira a ver si tú lo ves, esconde de ti porque es un mentiroso. Pero yo estoy aquí, mira tú a mi bebé por 40 años. Hablado conmigo, yo te he dado todo lo que tú me has pedido. Vamos a coger revólver, vamos a terminar con esto. Amado, si por segunda vez cojo aquella arma en mis manos, cuando la vuelvo a llevar a mis sienes, vuelve aquel rayo a desatarse en el cielo, vuelve aquella luz brillante a aparecer, y por segunda vez vuelve aquella voz dulce, aquella voz sublime, aquella voz terrible, aquella voz de trueno a hablarme y a decirme, yo soy Jehová y solamente a mí servirás. Se me vuelve a caer el alma al piso, amados. Ahora es cuando el diablo comprende que Dios se ha interesado por mi vida, que las oraciones de Aida por 18 años habían llegado al trono de la gracia de Dios. Ahora, amados hermanos, cuando Satanás sabe que Dios está a punto de hacer el milagro más grande sobre la faz de la tierra, que es la salvación de un alma, y ahora se me abalanza encima, amados hermanos, ahora se me tira encima y comenzamos una batalla como la que tuvo Jacob con el ángel cuerpo a cuerpo. Amados hermanos, ni mis conocimientos de karate, ni mis conocimientos de judo, ni mis conocimientos de boxeo, ni mi fuerza física eran suficientes para yo ganar aquella batalla. Nos sorprenden las 5:30 de la mañana, amados, en aquella batalla. Ya mi alma se me escapaba, mi espíritu se me iba. Empecé, amados, a perder mis fuerzas y empecé a ver al frente mío un túnel negro tenebroso. Por primera vez sentí miedo, por primera vez mi cuerpo sudaba fríamente, por primera vez mi cuerpo temblaba, y en un momento de desespero por terminar con aquella lucha desigual, vuelvo a coger aquella arma en mis manos, la vuelvo a llevar a mis sienes, pero por tercera vez vuelve aquel rayo a desatarse en el cielo, vuelve aquella luz brillante a aparecer, y vuelve aquella luz, aquella voz dulce a hablarme y a decirme, yo soy Jehová tu Dios. Ahora, amados hermanos, suelto el alma al piso. Aleluya, miro hacia la cama donde Madeline había dejado su Biblia. La cojo en mis manos. Me inclino al cielo y digo, mira, yo oigo tu voz. Tú dices que eres Jehová. Si verdaderamente tú eres quien tú dices que eres, yo voy a doblar rodillas delante de ti. Pero tú me vas a hablar por tu palabra. Amados hermanos, yo no podía arrodillarme. Yo tenía la espina dorsal partida por 3 partes. Yo andaba en un sillón de rueda con muletas Y así, amados, empecé a dejarme caer sobre el marco de la cama y empecé a tratar de doblar mis rodillas al piso. No podía, amados, el dolor era inmenso. Las piernas me temblaban, no aguantaban el peso de mi cuerpo. Amados hermanos, y así fui cayendo hasta que caí al piso. Ese fue el momento más negro de mi vida. El momento más terrible de mi vida fue ahí, amados hermanos. Pues fue cuando el diablo comprendió que había perdido una batalla más con el Dios del cielo. Y ahora, amados, me echa mano por el pelo y empieza a levantarme por el pelo. Cuando yo siento que mi cuerpo se está despegando del piso, amado, está reguindo del matre de la cama, y cuando el matre se ha levantado lo suficiente, le jalo la cabeza y la meto entre medio de los matres y empiezo a clamar aquella voz que yo había escuchado. Yo no sé cuánto tiempo clamé, amados. Yo sé, amados hermanos. Al poco tiempo sentí que me pegaron un tizón caliente, una brasa de candela aquí en el centro de mi cabeza. Aquel calor me quemaba, yo sentía que el cuero cabelludo se me levantaba. Aquel calor fue inundando mi cabeza, inundó mi frente. Empezó a inundar mi rostro, mi cara, y yo sentía que llamas salían por mis mejillas. Siguió bajando por mi garganta, yo quería gritar, amados. Yo quería gritar y no podía, aquel fuego era terrible. Siguió bajando, inundando mi pecho, hasta que inundó mi corazón, amados. Yo sentí nueva fuerza, nuevos ánimos, nuevos bríos. Sentí como Satanás salía huyendo de aquella casa, pues Satanás había comprendido que el Espíritu Santo había invadido mi corazón, que aquel pacto satánico que teníamos hecho con sangre por 40 años había quedado roto, había quedado disuelto, había quedado deshecho, pero un pacto hecho en la cruz del Calvario por el Hijo del Dios viviente, hecho con sangre hace 2000 años. Y así, amados, quedé libre, rota las cadenas, pero no sabía orar, aleluya, no sabía hablar, amados, con Dios. Así fue, amados hermanos, aleluya, como yo quedé libre. A los 4 días fui donde el pastor Orán, allí hablé con él, amados. Fui a la ciudad de Nueva York a buscar a mi esposa. Cuando llegué, amados, ella me abrió la puerta, me recibió con los brazos abiertos, con lágrimas que corrían por sus mejillas. Hacen ya 4 años, desde entonces vamos por montes y collados, predicando el Evangelio de salvación a las almas. Gloria a Jesús. Amados hermanos, ahora les voy a presentar a esta mujer, valiente, que estuvo orando por mí por 18 años. Esta mujer, amados hermanos, aleluya, que vino, aleluya, me recibió con los brazos abiertos. Gloria a Jesús. Bendecido su santo nombre. Alabado sea el Dios que vive. Oh, gloria a su nombre. Así fue, amados, como yo vine al Evangelio, al conocimiento de la verdad de Jesucristo. Dejo con ustedes, amados, a la hermana Aida Irizarri, mi esposa, madre de 4 hijos que tenemos, amados, para que ella, pues, ustedes la conozcan y le pueda dar palabra de testimonio, cómo ella por tantos años pudo guardarse fiel a Dios y orar con paciencia, esperar que Dios me salvara. Hermana Aida. Dios les bendiga, hermanos. No es fácil en unos minutos resumir el testimonio de una vida. Pues yo conocí al Señor cuando niña y siempre fui fiel a mi Cristo. Pero el enemigo me tendió una trampa. No sé si tal vez fue que el Señor permitió, hermanos, porque cuando Dios llama a un hombre, tiene que ser un hombre valiente. Y dado el carácter de mi esposo, él era el que el Señor necesitaba para que hoy estuviera llevando el mensaje y desenmascarando a todas estas cosas satánicas. Para mí fue difícil llevar esa vida que yo llevé en este camino, yo buscando del Señor y Él trabajando con Satanás. Pero lo más lindo, como yo le fui fiel a mi Cristo me fue fiel a mí, y hoy tengo la victoria. Hoy vamos por campos y valles y por todos los lugares, testificando las cosas que Dios hace con el hombre, desenmascarando las cosas y los engaños del enemigo, que es el propósito del testimonio. No es que se sepa quién era él o lo que hacen los santeros o quien sea, sino como Dios liberta al hombre que es engañado por Satanás. Doy gracias al Señor por esta victoria tan linda. Mis hijos los crié en el Señor y hoy también nos acompañan en diferentes ocasiones a llevar el mensaje del Señor. Aconsejo a toda mujer cristiana que tiene un hombre inconverso que le da problemas en su vida, hermana, ponga a Cristo por delante. Siempre recuerde que Él está con usted en todo momento. No deje que las pruebas y los sinsabores de la vida le quiten el gozo del Señor. Aún en esa vida que yo llevaba, hermanos, yo trabajaba en la iglesia. No podía hacer cualquier trabajo, pero sí bregaba con los niños. Y en el momento más difícil, cuando más triste yo estaba, habían aquellos niños que me llamaban y me preguntaban, ¿quién dirige el culto hoy? Hermana, ¿qué parte usted me dio? Y eso, hermanos, me daba ánimo para yo seguir adelante, porque yo llevaba un trabajo en el Señor. Yo aconsejo a las hermanas, no se deje caer por su angustia, no se deje caer por las tramas o los dardos que el enemigo le tienda. Sea fiel a Cristo, busque del Señor, ponga siempre su mira en Cristo, su mirada en Cristo, trate de hacer algo por la obra del Señor y usted verá que el Señor va a corresponderle y que un día usted también, como yo hoy, puede testificar que mi Cristo es lindo y que mi Cristo da gozo y paz y trae salvación y gozo a aquel que le es fiel. No torne usted la mirada del Señor, no trate usted, hermana, de ser en dos caminos, sea fiel al Señor. Si su esposo le exige cosas que usted no debe cumplir, sea sabia, aprenda a ser sabia, pídale la sabiduría a Dios, porque Dios se la va a dar. No diga, bueno, porque mi esposo es inconverso. No diga, yo soy cristiana, y como cristiana tengo que mantener mi vida agradable delante de Dios, y eso Dios lo va a premiar en usted. Dios les bendiga, Dios les guarde, esperamos que este testimonio sea de bendición para muchas almas, no solo para los inconversos, sino también para muchos cristianos que hoy están viviendo en una vida a medias. Hermano, hay cristianos que todavía no saben qué es ser cristiano. El ser cristiano no es vivir una vida a media o vivir el cristianismo por ser, a pertenecer a una sociedad. Seguir la vida que Cristo nos exige que nosotros llevemos. Yo espero que en esta tarde o en esta mañana, en la noche, en cuando usted ponga este video a ver el testimonio, le traiga bendición a su vida y pueda usted llevar este testimonio a otra persona que también lo necesite, para que también pueda alcanzar muchas almas y muchas almas vengan a Cristo, ya que estamos en los finales de este siglo. Nosotros estamos terminando, hermano. Yo considero y acepto que estamos en el fin. Queda poco para la venida de Cristo y nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras vidas, en nuestras manos, para alcanzar la salvación para muchas almas que se están perdiendo. Dios les bendiga, Dios les guarde y mi esposo. Gloria a Jesús. Bien, amados, Dios les bendiga. Así concluimos con el testimonio de este su hermano y amigo en Cristo, el evangelista Maximino Martínez, mejor conocido anteriormente como Freddy el Brujo. Esperamos que este testimonio sea de edificación a vuestras vidas, de bendición a vuestras almas. Cualquier pregunta, siéntase libre en escribirnos o en llamarnos a la dirección que aparece en la pantalla de su televisión o a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Que el Dios de la gloria os vivifique vuestras vidas y que la paz de Jesucristo permanezca en ustedes. Que Dios les guarde.